La Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia. Un recorrido informativo de Poder Cultural. Cultura al Día. Somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz miércoles 14 de noviembre del 2018. Momento de comenzar las informaciones en nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora Liz de Ramos tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Alexander Sosa. Comenzamos las informaciones. Titulares. En la Filben 2018 serán entrevistados notables escritores nacionales e internacionales. Filben desplegará Fiesta de la Lectura en todo el país después del 18 de noviembre. Arrancará la Feria Internacional del Turismo del 22 al 25 de noviembre. Primer Encuentro Nacional de Criptoactivos se realizará este viernes en Caracas. Consejo Legislativo del Estado Zulia solicita al Ministerio Público investigar asesinato de campesinos. En Brasil, 450 familias serán desalojadas de sus tierras. Cultura al Día. Hoy, como parte de las actividades especiales de la 14ª edición de la Filben 2018, tendrán lugar dos actividades en la planta baja de la Biblioteca Pública Simón Rodríguez. A la 1 de la tarde, el conversatorio Movilidad Humana y Pueblos Indígenas, a cargo del Viceministerio de Identidad y Diversidad Cultural. Y a las 2 de la tarde, la charla El Ciclo del Documento, a cargo del Instituto Autónomo Biblioteca Nacional. Somos cultura. Entrevistas a destacados escritores nacionales e internacionales serán proyectadas durante esta semana en la Casa de las Primeras Letras a las 4 de la tarde. Hoy será transmitida la entrevista de José Vicente Rangel al Premio Nobel de Literatura José Saramago, escritor, periodista y dramaturgo portugués. Mañana podrán rememorar al prestigioso escritor, ensayista, filósofo y poeta venezolano Ludovico Silva, entrevistado por Aurora Martínez. El viernes 16 de noviembre, Salvador Garmendia, entrevistado por Antonio López Ortega, y el sábado 17, Eduardo Galeano, entrevistado por Ernesto Villegas Polhat. 12:04. Cultura al Día. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, señaló este lunes que la Feria Internacional del Libro de Venezuela, Filben 2018, una vez más, culminada su programación el 18 de noviembre en Caracas, se desplegará al resto del país por instrucción presidencial. Por otro lado, el ministro Villegas destacó el desarrollo exitoso de la Filben, que por primera vez se toma los espacios del casco histórico de la capital. Tweets del día. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, a través de su cuenta en Twitter, invitó a toda la comunidad a participar en la presentación del libro Un Verso y Mei, de la poeta brasilera Memei Bastos, libro que denuncia la desigualdad a la que han sido sometidas las mujeres negras y periféricas de Brasil. La cita es hoy a las 5 de la tarde en el local Chocolate con Cariño de la Plaza El Venezolano en Caracas. No pueden perdérselo. 12:05. Sigue nuestras cuentas en Twitter, arroba Cultura al Día, arroba Alba Ciudad. La ministra de Turismo, Estela Lugo, informó este lunes que la 12ª Feria Internacional de Turismo de Venezuela será el jueves 22 al domingo 25 de noviembre en el Parque Simón Bolívar. Señaló que más de 71 países estarán presentes en esta feria, que tiene como objetivo exhibir todas las potencialidades de Venezuela, desde la gastronomía, cultura, infraestructura y bellezas naturales. A los invitados de diferentes países no pueden perdérsela. 12:06. Nacionales. El fortalecimiento de políticas para la atención integral a las embarazadas a través del Plan Parto Humanizado es uno de los temas abordados en la reunión que sostuvo este lunes el ministro de Salud, Carlos Alvarado, con la ministra para la Mujer e Igualdad de Género, Caril Bertó. En este sentido, el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, ofreció un balance de este martes acerca de las misiones socialistas, en las que destacó que el movimiento Somos Venezuela se desplegará en todo el territorio nacional entre el 16 y 18 de noviembre, junto a la misión Barrio Adentro, para integrar a las embarazadas en el Plan Parto Humanizado. También quiero anunciar que a partir de este viernes 16 de noviembre, sábado 17 de noviembre y domingo 18 de noviembre, el movimiento Somos Venezuela y la misión Barrio Adentro va a una visita casa por casa a nivel nacional para captar a las mujeres embarazadas que aún no están incorporadas en parto humanizado. Atención, mujeres embarazadas. Atención, porque fíjense, yo tuve un acto recientemente y había dos mujeres embarazadas y a las dos les pregunté: ¿y tú estás protegida por parto humanizado? Y las dos me dijeron que no. Y yo dije: no puede ser. ¿Se dan cuenta que falta trabajo por hacer? Más de 400.000 mujeres estamos protegiendo a través del carnet de la patria y el bono de mujer de parto humanizado, pero hay que ir más allá. Así que el próximo viernes 16, sábado 17 y domingo 18, el movimiento Somos Venezuela se va a la calle, casa por casa, con Barrio Adentro y los ministros y ministras al frente. Parto humanizado. Somos cultura. Este viernes 16 de noviembre se realizará el primer encuentro internacional de criptoactivos con la participación de expertos nacionales e internacionales que discutirán sobre las oportunidades financieras que se abren en esta materia. La información la dio a conocer la Superintendencia de Criptomonedas, SUNACRIP, a través de su cuenta en Twitter, donde se detalló que el evento se realizará a las 8:30 de la mañana en el Hotel Meliá Caracas, con entrada libre. Son las 12:08. Cultura al día. En 1998, el Movimiento de Trabajadores Sin Tierras fundaron el campamento Quilombo Campo Grande en el estado brasileño de Minas Gerais. Hoy el espacio es un referente de la agroecología en Brasil y el mundo. Es ocupado y trabajado por 450 familias organizadas que ahora cuentan con una orden de desalojo cuyo plazo de salida termina el día de hoy. A continuación, un audio cortesía de Telesur. En 1994, una usina de caña de azúcar que funcionaba en estas sierras quebró, dejando a decenas de trabajadores sin empleo y sin pagarles sus derechos laborales. En 1998, ellos ocuparon el lugar y fundaron el campamento Quilombo Campo Grande, en la ciudad de Campo do Meio, en Minas Gerais. El gobierno local decretó la compra de la tierra para la reforma agraria, pero no concluyó el pago. Hace 4 meses, el Estado intentó hacer un nuevo acuerdo, pero fue rechazado por la empresa. El MST denuncia que no hay interés de los empresarios en permitir que esa tierra sea de los campesinos. La remoción perjudicará también a la ciudad, pues de aquí salen muchos de los alimentos que circulan en la región. El plazo dado por la justicia para la desocupación del terreno será este miércoles, víspera de la proclamación de la República de Brasil. Para los campesinos, resistir a la remoción es la única oportunidad de conquistar su independencia. Somos cultura.